Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su podcast de prueba con el feo y una persona despreciable, nuestro corresponsal en Siria. ¿Cómo estás, Yodiel? Te escucho desde Siria. Bien, bien, gracias, pero acá todo bien, ¿Cómo está sobreviviendo. Siria, güey? Escucho disparos. No, no es Siria propiamente, es Naucalpan, pero ahí se va. Ah, ok, Muy escuché parecido. disparos. Pues bien, llegamos a la cuarta misión. No manches, ya. Pues yo creo que han estado bastante bien nuestros podcasts, sobre todo el último, yo creo. Ese me gustó como quedó. Hablé mucho, hablé muchas pendejadas. No saben ustedes, pero en el pospo, tuve que cortarme muchísimo de tantas pendejadas que dije. Sí, bastante. Y de hecho también sí me convenciste de jugar un par de partidas. Y sí, está interesante. No sé si lo repetiré, pero... Me dijiste que te estresa, güey. Sí, tengo mucho estrés en mi vida últimamente, como para agregarle más. Ah, pero no es estrés, es al contrario, es para desestresarte. Bueno, ¿sabes qué? Es bueno para desestresarte también los juegos de disparos, güey. Tipo, no sé, ¿has jugado un Real Tournament? No. Ah, eso es muy bueno, güey. Es de disparos a lo loco. Tipo Doom. Ah, ok. ¿Has Sí, jugado Doom? ese sí. Muy parecido al Wolfenstein, que fue el primero que jugué. Bueno, jugaste. Perdón, perdón, no, no, no, no es el Doom, el Quake. El Quake, ese Ajá. sí lo jugaste, el Quake. Sí, seguramente. Sí, pues es casi, Ahorita no casi lo tengo mismo. claras las diferencias entre el Quake y el Doom, pero sí, No manches, ¿cómo? los Si debí de haber jugado. son de lo mismo, son de ID Software. Por eso te digo que no tengo muy claras las diferencias. O sea, sé que jugué uno, pero no estoy seguro cuál de los dos. Si estaba todo pixeleado, era el Doom. Pero si sacabas muchas armas, rocket launchers y todas esas mamadas, era Quake. Ah, ok. Pasaba mucho en multijugador, se hacía muchas partidas multijugador. Era básicamente lo único que se hacía. Porque campaña yo no recuerdo. ¿Qué recuerdas? Campaña. Sí, compañía. Ah, entonces era el Doom. Ok. Fíjate, Pues ya ni me bueno. acordaba de eso. Sí. Oye, pues bueno, vamos a entrar a. Ahora sí que al podcast. Hoy les traemos unas batallas muy bonitas, muy lindas. Que vamos a copiarle un poco a la tortulia en este aspecto de las batallas, pero no tanto, no vamos a dar tanta información muy rigurosa. ¿O qué tal? O bueno, creo que tú sí. Yo no tanto. ¿Y qué batalla nos No, traes para hoy? no demasiado. Sí, hoy andamos con ánimo, belicoso. Entonces yo traigo la no tan famosa batalla de Camarón. Camarón. Pero no hace referencia a ese camarón, sino a una flor que se da en el estado de Veracruz que se llama camarón también, y que abundaba mucho en la zona. ¿Pero la flor se come? Ah, eso no lo investigué, no creo, ¿eh? Flor camarón. ¿Y por qué le dicen camarón? Vamos a ver. ¿Cómo es la flor camarón, güey? Es roja, supongo que por eso le dicen así, por el color. Ah, mira, hay flor camarón amarilla, roja, pues sí parecen camarones. Sí. Tienen más o menos como cuando juntas un montón de camarones y los pones ahí, pues, sí. Pero ¿y por eso se llama camarón? No está, y, bueno, está en Veracruz, ¿está en el puerto? No. No, no, está más adentro. Qué rara cosa. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo está eso? ¿Cómo está la batalla del camarón? Ok, y esa es una batalla bastante olvidada dentro de nuestra historia. De hecho, yo debo agradecer a un buen amigo, el señor Jesús González, que fue el que me puso sobre la pista de esta historia. Esta batalla se dio en el marco de la segunda invasión francesa a México, que se dio ya por la causa de que en julio de 1861 el presidente Juárez decretó la suspensión de pagos de deuda externa por 2 años. Aplicó ¿Cómo, el cómo, debo. cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? O sea, ¿Sí? Juárez dijo, pues no les vamos a pagar. Así ¿Así? es, aplicó el debo no niego, pago no tengo. Y dijo, ¿Qué pito? el país venía saliendo de la guerra de reforma, todo era un caos, entonces no había ni de dónde. ¿No aplicó la de, sí les vamos a pagar, nomás aguántenos? Sí, aguánteme tantito, señor. Pero sí, por esta le juro que le pago. Sus principales acreedores eran Gran Bretaña, España y Francia, en ese orden. pero yo recuerdo, bueno, en esas épocas, el no pagarte no era motivo de invasión, casi de que te plantaran los barcos en el puerto y págame o cañón. Sí, o como despacho de banco, así igualito, que te empiezan a tosigar, a hablar por teléfono, se plantan afuera de tu casa, te dejan cartas. Prefiero para cañón. Presionarte para que pagues, exacto. Okay. Entonces, pues lo que hicieron, que en España, Francia y España se pusieron de acuerdo en venir a presionar, digamos, un poquito. O nos pagáis o les tiramos de cañonazos y baguettes, algo así. Exacto, así es. O comida británica, que es peor. Entonces este contingente de tres ejércitos, bueno, no eran todavía grandes ejércitos, llegaron a Veracruz en diciembre de 1861. ¿Y qué hizo el ejército mexicano? Solamente los dejó desembarcar, los dejó llegar, se pusieron a una distancia prudente como para no dejar que avanzaran demasiado y esperaron a que las condiciones climáticas y las enfermedades le dieran la bienvenida a estos nobles visitantes. Imagínate, zona de manglares, el calor de Veracruz, mosquitos. Entonces a los pobres les dio fiebre amarilla, malaria, etcétera. Oye, pero entonces, ¿con cuántos llegaron y a cuántas personas aniquiló eso, güey? Porque antes pues esos los aniquilaba. Sí, y más ellos, sin defensas, sin nada, ¿no? Sí, imagínate, si viene un francés acá, come unos tacos y se anda muriendo, imagínate, si viene aquí y le da malaria, vale madre, sí, no. Todo. Sí, tengo el dato de los españoles, venían 6,000 hombres, y en unas cuantas semanas ya había 800 de ellos que los mandaron a Cuba para que se curaran. Ok, bueno, al menos era 1800, sé que 61. 61, sí. Diciembre de 1861. Bueno, entonces, en otras épocas, en 1600 yo creo que se hubiera muerto la mitad. Sí, sí, fácil. Avanzó un poco la medicina. Para eso. Un poquito. Entonces se puso tan feo que los representantes de esos tres ejércitos se comunicaron con el ejército mexicano y les dijeron: vamos a negociar, pero déjenos avanzar tantito. Entonces avanzaron hasta Orizaba, así lejos de los manglares, lejos de todo. Déjenos avanzar un poquito y negociamos. O sea, pero yo no hago eso, güey. O sea, te estás muriendo, yo no te voy a dejar negociar. ¿Los dejaron negociar? Sí. Sí, el gobierno mexicano aceptó sus condiciones, avanzaron hasta Orizaba. Pues es que eran otros tiempos, eran épocas más caballerescas. Sí, de hecho ahora recuerdo no me acuerdo si era un Steelcast, que hablaran así de las guerras de estos tiempos, los caballeros que eran, ¿no? Sin nada que ver como es ahora la situación. Ah, no, déjame investigarlo bien y te paso el dato. Estuvo ya, bueno. Okay. Entonces avanzaron y se firmaron los tratados de la Soledad, donde el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Manuel Doblado, convenció de que a Gran Bretaña y España de que se retiren, de aceptar las condiciones, de que se les va a pagar y que se fueran por donde vinieron. Eso se me hizo muy interesante, no conocía nada de Manuel Doblado y creo que nada más por esto merece una avenida por lo menos con su nombre, en vez de la López Portillo, por ejemplo, o la avenida Juan González. Debe haber una Manuel Doblado. Yo recuerdo algo así. Si no, no, yo no conozco ninguna. Ah, tú dices avenida, no calle. Sí, no, algo bien. Ah. Porque si se quedó Francia y nos fue como nos fue, imagínate, se quedan los tres. Sí, porque calle sí hay, avenida no. Sí, no, avenida. Calle sí debe de haber alguna por ahí perdida. Y principalmente allá en Veracruz, me imagino. No, hay una aquí en Ciudad de México. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Sí. Está por déjame te digo, ¿por dónde diablos está? Estoy buscando en el Museo de las Constituciones, Plaza Loreto, por el sur. Ah, órale, por Plaza Loreto. Ah, ok. No, perdón, por por Tepito. Ah. Sí, bueno, sí. No creo conocer por ahí. No quieres conocer por ahí, no está bonito, la neta. Sí, no. Para no, comprar fayuca y así, yo ya he ido y varias veces y no, la neta no me gusta. Me dicen, ay, qué bueno que te pasaste por aquí, porque por la iglesia asaltan. Y yo, puta madre. No, el turismo extremo no es lo mío. Bueno, entonces se retiran Gran Bretaña y España, pero Francia pues ya venía con otras intenciones desde el principio. En ese entonces estaba gobernada por Napoleón III, que estaba muy interesado en establecer una zona de influencia en América. Y viendo la situación de que Estados Unidos estaba en plena guerra de secesión y no iba a poder intervenir, dijo, ahora es cuando, en perfecto francés. Y entonces los aprovecharon, dijeron, esa oportunidad no se nos va a volver a presentar. Declararon un estado de hostilidad contra México y su intención de pacificar al país. Y empezaron a buscar el apoyo del sector conservador para organizar una contrarrevolución. Sector conservador... ¿Me dijiste la Legión Extranjera? ¿Es la famosa Legión Extranjera francesa? Así es, así es. Ellos no venían de principio. Fue entonces cuando, el 5 de mayo de 1962, las armas patrias se visten de gloria. Se da la famosísima Batalla de Puebla, donde el general Ignacio Zaragoza defiende con éxito a la ciudad. Esto fue tan importante que retrasó el avance francés casi un año. Digo, tal vez mucha gente piensa de que después de la Batalla de Puebla Francia se retiró, pero no. Simplemente se retiraron otra vez a Veracruz a reaprovisionarse. Fue tan sorpresivo que Napoleón III envió refuerzos, por lo que sus efectivos pasaron de 6.000 a entre 35 y 40.000, según las... Hay una pequeña variación según las fuentes. Entre quienes ya se contaba la Legión Extranjera. Esta famosísima Legión Extranjera. Sí, sí, sí, háblame de la Legión Extranjera. Queremos saber de la Legión Extranjera. ¿Quiénes son? Estos son un cuerpo de mercenarios que sirven a Francia. Ya que entre sus filas, los únicos que son franceses son los altos mandos. Toda la tropa son extranjeros. Y te digo son porque todavía existen. Actualmente, si tú quieres, puedes solicitar tu ingreso a la Legión Extranjera. Te hacen un examen físico, un examen escrito, una entrevista. Y si sí, te firmas un contrato de 5 años, donde te pagan todo, te entrenan. Y al cabo de esos 5 años, puedes pedir la nacionalidad francesa. O si entras en combate... ¡Qué chido! O si entras en combate y eres herido, en cuanto eres herido ya puedes solicitar la nacionalidad francesa. Ah, no, mejor me espero los 5 años sin ser herido. Sí, nada más que por lo que estuve investigando es uno de los 5 o 6 entrenamientos más duros dentro de los ejércitos del mundo. Así al nivel de los Navy SEALs y todos ellos. Spetsnaz, KGB, todos esos. Sí, están así dentro de los tops. Y una característica que tienen ellos es que no necesitas decir quién eres realmente. Tú puedes llegar y decir que eres Pedro Pérez. Van Damme. Ajá, y te aceptan. Lo único es que se aseguran de que no seas un criminal buscado internacionalmente o que tengas alguna adicción. Esta característica de que acepten a cualquiera y sea una forma de cambiar tu identidad... Se ha prestado muchas historias, libros, películas, principalmente en la década de los 50s y 60s. Hubo muchísimas películas al respecto, donde un joven despechado porque la muchacha bonita lo despreció, se va del país y se une a la Legión Extranjera para olvidar todo e iniciar una nueva vida y cosas así. Y hay infinidad de películas, desde El Gordo y el Flaco hasta Jean-Claude Van Damme, pasando por Bugs Bunny, Burt Lancaster, Gary Cooper y un gran etcétera. Yo lo conozco mucho por por Bugs Bunny. Sí. Damme, que me recuerdo sus películas que estaban en la Legión Extranjera. Yo decía, pero Van Damme no es francés. Y ahora lo entiendo, es para muchos extranjeros. Por eso se llama Legión Extranjera, pero donde no hay franceses. Bueno, los oficiales son franceses, ¿no? Así es, solo los oficiales son franceses. Y algún francés que... no diga que es francés, también puede entrar. Pero Gerard Depardieu puede entrar. Sí, pero tiene que afirmar que él es de Suiza, por ejemplo. No, pero ya es ruso, ¿no? ¿Ah, es ruso? Para no pagar impuestos, ¿no te acuerdas? Ah, no supe de eso. Sí, cambiaron su nacionalidad. Muchos artistas cambiaron su nacionalidad a Rusia o así, para no pagar impuestos. Creo que Gerard Depardieu diga, no, ahora soy ruso o venezolano, algo así. No quiero pagar los impuestos loco. En franceses, que estaban bastante altos. Un pedo por eso, luego, sí, más o menos. ¿Y no basta con que se vayan del país? No, le siguen cobrando impuestos, pero si obtienen otra nacionalidad, cambian su sede fiscal. Ahora soy de las Islas Caimán y no pago impuestos. ¿Cómo la ves? No, pues muy bien. Suena muy práctico. Sí, hay que hacer una offshore. Sí, así es. Y ponemos nuestra offshore a nombre del podcast de prueba y así nos evitamos pagar impuestos. Que por cierto no es ilegal, güey. Es una herramienta para no pagar impuestos. O sea, no estaríamos haciendo nada ilegal. Órale, suena interesante. ¿No sabías? No. Si tú pagas, bueno, eso te conviene. Si, por ejemplo, pagas 40 mil varos de impuestos, dices, no, mejor me hago una offshore, lo abro con 100 mil varos, y ya con eso me evito pagar los 40 mil, 50 mil pesos de impuestos que Hacienda te los come, pero cabrón, y ya. Pero bueno, investiguenlo si quieren, nuestros escuchas. Está bastante divertido. No están haciendo nada ilegal. No estamos haciendo investigar nada ilegal. Hay muchos paraísos fiscales en Estados Unidos, aunque no lo creas. Órale, sí. Sí, no sabía nada de esto. Esa parte fiscal no la conocía. De hecho, yo soy alérgico a la contabilidad en general. Es bueno saberlo. Ok. Bueno, sígueme contando de la Legión Extranjera, que está interesante. Bueno. Ok, traigo lo que es el código de honor de los legionarios. Ajá. Que es muy interesante y nos da una idea de por qué la batalla de Camarón tuvo el resultado que tuvo. Artículo 1. Legionario. Eres un voluntario sirviendo a Francia con honor y fidelidad. Te daremos la nacionalidad después. Así es. Ok. Artículo 2. Cada legionario es tu compañero de armas, cualquiera que sea su nacionalidad, su raza o su religión. Lo demostrará siempre en la estrecha solidaridad que debe unir a los miembros de una misma familia. Me suena medio gay. No creo que sea tan cercano como los griegos, por ejemplo. Pero bueno, ya, eso es extremo. Bueno, artículo 3. Respetuoso de las tradiciones, subordinado a tus jefes, la disciplina y el compañerismo son tu fuerza, el valor y la honradez tus virtudes. Artículo 4. Orgulloso de tu estado de legionario, lo demuestras en tu uniforme siempre impecable, tu comportamiento siempre digno pero modesto, tu cuartel siempre limpio. ¿Hay hay tatuajes de la Legión Extranjera? Ya ves que siempre los militares tienen esa costumbre de tatuarse como los peces del infierno en los Simpsons. ¿Sí? Ah, podría ser, no lo sé, habrá que buscarle. A ver, vamos a ver, te hago producción, rápidamente producción al aire. Pues hay algunos, Legión Extranjera, pues no parece tan no parece que tengan un tatuaje en específico. Igual y es como por por regimiento o algo así. Supongo. Más específico. Por compañía o batallón o pelotón, supongo. Sí. Cada uno debe tener su tipo águila romana. Sí. Sí, de hecho, al rato vamos a comentar de una. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, artículo 5. Okay. Soldado de élite, te entrenas con rigor. Tu misión es sagrada y la ejecutas hasta el final. Mantienes el arma como tu bien más preciado y tienes preocupación constante por tu estado físico. Ah, no, pues ya valió. No, nunca podré ser legionario. ¿Por qué? Ah, aparte de que ya pasé la edad. Es de... ¿entre qué? 25 y 40. Oh, no. Entonces no. Yo todavía entro. Sí, pues ahí está, señor. Aviéntate. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tantos 5 años se pasan de volada? Sí, o sea, mientras más viejo te vuelves, más rápido pasa el tiempo. Eso así es. Artículo 6. Mantienes el respeto de las leyes, costumbres de la guerra y convenciones internacionales. Si fuera necesario, hasta perder la vida. Esto yo creo que actualmente ya no se lleva tan a cabo, pero en la época que estamos hablando, sí. Me gusta mi vida, güey. A pesar de todo. Sí, a pesar de todo me gusta mi vida. Ok. Ok, artículo 7. Vas al combate sin pasión y sin odio. Respetas a los enemigos derrotados. No abandonas nunca tus muertos, ni tus heridos, ni tus armas. Eso es bueno, me gusta. Sí, compañerismo. Sí. No hay que dejar ningún hombre atrás. Así es, sí. Por lo que estuve investigando, se esfuerzan mucho en crear ese sentimiento de cuerpo, de grupo, como dice aquí, de hasta de familia, entre todos sus miembros. Inclusive hay un estandarte que así dice literalmente, la legión es mi patria. Entonces sí, se esfuerzan mucho en esto. Ok. Bueno, pues regresamos a Francia. Entre los refuerzos que llegaron, que mandó Napoleón III, llegó un convoy con 64 carretas que llevaban cañones, municiones, provisiones y oro, mucho oro a Veracruz. ¿Y llevaban también el vagón de prostitutas? No creo. Yo creo que ellas iban a pie. Las prostitutas llevan manejando las 64 carretas. Ándale. 64 prostitutas manejando las carretas con municiones. Sí, por eso se esforzaron tanto en protegerlo. Bueno, ya. Es buena teoría. Este convoy llegó a oídos de la inteligencia mexicana, que se aprestaron a interceptarlo. El 27 de abril, el coronel René Janin Gros, perdón por el francés, vamos a batallar mucho con eso este día, dispuso que la tercer compañía del primer regimiento de la Legión Extranjera era la que iba a escoltar al convoy. Pero la mitad de este regimiento estaban enfermos. De 120 soldados, solamente había disponibles 62. Y tres oficiales que no eran de este regimiento se ofrecieron a liderarlo, que eran el capitán Jean Danjou, el teniente Napoleón Villain y el teniente segundo Maudet. Entonces estamos hablando de que de 123 que debieron de haber sido, tenemos 65 nada más. 65 nada más. Okay. El primero que se ofreció, el capitán Jean Danjou, ya era un veteranazo. Él ya había tenido varias batallas y había perdido una mano en la batalla de Crimea. Entonces no eran 65, eran 64.5, güey. Ándale. Buena buena observación. Entonces él se caracterizaba por usar una prótesis de madera con los dedos movibles y que siempre traía cubierta con un guante blanco. Para el 29 de abril, a primera hora, este primer regimiento sale del Chiquihuite, que es donde estaban asentados los franceses. Salen en misión de avanzada. Para las 2:30 del día 30, llegaron a una posta defensiva en un lugar llamado Paso del Macho, donde el capitán Saussier, que era el quien estaba al mando, les ofreció un pelotón de refuerzo. Porque, de recuerdo, pues, lléveme un pelotón de recuerdo. Sí, porque si eran bien poquitos, imagínate. Pero Danjou dijo, no, pues es más posible que ataquen aquí esta posta defensiva. Entonces aquí necesita toda la gente que se pueda. Entonces dividió su grupo en tres partes. Dos grandes, separadas unos 200 metros una de la otra. Y él al centro con las provisiones, que iban en mulas. Que iban su agua, balas, comida, etcétera. O sea, dos alas a cada flanco y él en el centro. Así es. Okay. Cuidando las provisiones, sabiamente. Sí, sí. Si no era tonto. Ya entre las 6 y las 7 de la mañana cruzaron por una ranchería llamada Del Camarón, que como decíamos hace rato, se llama así por las flores que son abundantes en esa región. Llegamos al camarón. Esta ranchería ya estaba medio destruida, solamente había la construcción principal, que era la llamada Hacienda de la Trinidad, que era una pequeña vivienda rodeada de edificaciones de adobe. Entonces pasaron por ahí y siguieron su camino. Alrededor de 1.5 kilómetros más adelante, ya cerca de la zona de Palo Verde, Danjou ordena que se detengan a desayunar y a descansar un poco. Ya era hora. Cuentan que apenas está hirviendo el agua para el café, se vieron así a lo lejos que venía un contingente mexicano que se acercaba. Entonces así, y los dejaron desayunar a gusto, pues, se ocultaron entre la maleza. Eso es mala onda, no dejar que se echen su cafecito. Sí, su atole y su tamal. Pero eran franceses, era café y baguettes. Ándale. Entonces, viendo que pues, eran como bastantitos, que eran el contingente mexicano que se acercaba eran 800 efectivos de caballería y 1200 de infantería. ¡Un chingón! Contra los 65 que estaban aquí. Entonces estos, en vez de huir, esconderse o algo, pues decidieron atacar y hacer uso de su única ventaja, que era el factor sorpresa. Entonces se escondieron entre la maleza y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, atacaron. Los mexicanos no sabían bien de qué se trataba, quiénes eran, cuántos eran, ni nada. Entonces se dispersaron para tratar de rodear a estos legionarios, que pues al ver esto se retiraron hacia Camarón, que era el único lugar donde podían más o menos resguardarse. Pero había pequeños grupos de caballería que los fueron atosigando y tomando prisioneros. Finalmente a la hacienda solamente pudieron llegar 46 con algunos heridos y ya sin las provisiones, ya que entre la refriega y todo, pues las mulas con el agua, la comida y las municiones huyeron. Pues obviamente, supongo que con los disparos se asustaron las mulas. Sí, entonces llegaron y ya una parte de la hacienda ya estaba ocupada por los mexicanos. Entonces se encuentra con esa situación. Llegan a una hacienda con un perímetro de 50 metros de ancho por 50 metros de largo, protegida por una pared de 3 metros de adobe. ¿30 metros? No, no, sí, okay, 3 metros. De... 3 metros. Pues una pared de adobe, pues no es tan difícil de tirar, si es de adobe. Pero pues era lo mejor que había. Había dos edificios principales, un almacén al norte, que es donde ya había algunos mexicanos que llegaron primero, y un establo al sur. Había dos puertas grandes en la parte oeste y un gran agujero en la pared al este, que eran los únicos puntos de acceso. Ya sin provisiones, sin agua, sin balas, solo con las balas que cada uno tenía encima. Lo reglamentario eran 60 más o menos. Entonces se pusieron a preparar barricadas, se desplegaron para cubrir los accesos, los techos, en los techos de las edificaciones, y pues se dispusieron a vender cara a su vida. A ver, tengo una duda. Si era una pared de adobe, ¿por qué diablos no la tiraron los mexicanos? ¿Somos tontos o qué? Pues no es difícil tirar, y eran un chingo. Con un con un cañonazo la tiras, con suficientes hombres la tiras fácilmente. Sí, no llevaban cañones, era una expedición. Solamente había caballería e infantería. Ah, bueno. Y se ten en cuenta que los franceses que ya estaban ahí, al todo el que se acercaba, pues lo rechazaban a balazos. Eso sí. Ah, porque ellos tenían si estaban en las edificaciones, pues tenían el terreno un poco más alto. Sí. Sí, los podían ver bien cuando se acercaran. Entonces, okay. Así a lo largo de la mañana fueron enviándose varios ataques que fueron siendo rechazados uno tras otro. Para las 9, el coronel Milán, que era el que comandaba la tropa mexicana, les ofreció la capitulación. Envió a un mexicano de origen francés llamado Ramón Lain para que hablara con ellos y les pidiera que se rindiera, ¿no? Así de, vean, de esto no va a salir nada bueno, pueden rendirse y pues todos contentos, ¿no? Pues aceptable, yo lo hubiera aceptado, pues... Ya eran de por sí pocos, enfermos, y yo creo que lo mejor era salvar su vida. Pues sí, ahí se nota que tú no eres legionario. Ah, ya, me estás cortando el sueño de entrar a la legión extranjera. Chinga. No, pues lo que dijo Dan Yu fue, moriremos antes de rendirnos. Y habló con cada uno de sus hombres y les hizo jurar que se iban a rendir, que no se iban a rendir, sino que iban a luchar hasta el final. Es un buen legionario. Así es, como buen legionario. Entonces, a lo largo del día, Dan Yu estuvo yendo y viniendo por todos los puestos, animando a sus tropas, dando órdenes, organizando, etc. Pero a las 11 de la mañana recibió un disparo en la cabeza. Y ahí quedó, headshot. Tirado. ¡Qué culero! Por lo que el teniente Vilán asumió el mando. Pues ya era bastante complicado porque pues, él no era el único muerto, sino que poco a poco habían ido cayendo más y más franceses. Cerca de las 12 del día, A lo lejos se escuchó el sonido de clarines, y los legionarios en los hechos observaron una columna de soldados que se aproximaban a lo lejos. Vieron renacer sus esperanzas de que estaban llegando los refuerzos para salvarlos. Pero, ¿qué crees? No eran refuerzos. No eran refuerzos, eran más mexicanos. Eran aproximadamente 1,000 mexicanos más que llegaban. Y esos no sé si fueron los, si eran los inteligentes, que fueron los que empezaron a abrir brechas en el muro oeste. Y entraron, y entonces ya dominaron todo el patio. Por lo que los franceses tuvieron que refugiarse en las edificaciones. Para las 2 de la tarde, Vilain murió acribillado, quedando el mando. ¿Cuántos quedaban a esta hora? Ya, muy, muy, muy poquitos. Quedó todo a cargo del teniente segundo Maudet. El coronel Milán volvió a enviar un emisario para ofrecerles la rendición, pero fue rechazada nuevamente. O sea, güey, ya ríndanse o van a terminar todos muertos. O sea, necios los franceses, supongo. Ya. Sí, bastante. Necios. Y pues, también los mexicanos, de que, oye, ya no queremos estar aquí, ya tenemos hambre, ya que nos queremos ir. Entonces, como no se querían rendir, pues ahí sí ya el coronel Milán se decidió y empezó a enviar oleada tras oleada, oleada tras oleada. Empezaron a incendiar la parte de alrededor de las casas donde estaban ellos, pero siguieron siendo rechazados. Ya para las 5 de la tarde, ya solo quedaban 12 legionarios. ¡Qué resistencia la de los legionarios, eh! Sí, echa cuentas de las horas. Estamos hablando de que empezaron a las 7 de la mañana. Ajá. Ahorita estamos hablando de que son las 6 de la tarde. Todo el día en un infierno, sin comida, sin bebida, siendo atosigados a todas horas. No, este es un infierno. Más de 10 horas de lucha. Bueno, que supongo que no eran constantes, porque eran por oleadas, pero 10 horas, más de 10 horas. Sí, pero esos como franceses pues tenían que estar al pendiente siempre. No, no podían nada saber en qué momento les iban a caer más. Ya para las 6 ya solo quedaba Maudet y 5 más. Para las 6:15 ya no tenían munición, por lo que Maudet entonces ordena calar bayonetas y prepararse a salir en un ataque frontal. Se convirtieron en el escuadrón suicida. Sí, o sea, bastante estúpido, pero si vas a en una carga frontal con bayonetas y los otros tienen pistolas, pues te imaginas el resultado muy fácil. Sí, era bastante predecible. Entonces salieron, me imagino que gritando, tratando de hacer alboroto para sorprender. Y tan sorprendieron que los recibieron con una descarga cerrada. Esta descarga hirió a Maudet y mató a 2 legionarios más, quedando solamente 3. Entonces estos 3, imagínatelos, ahí recargados uno en el otro, con la bayoneta en las manos, y pues con cerca de 2,000 mexicanos apuntándoles. Algo así como el final de The Blues Brothers, no sé si lo has visto. No lo he visto. Ah, te lo recomiendo. Muy bueno. Okay. Pero el final, así, algo así me imagino. Entonces, ya me la spoileaste. Más o menos. Pero lo tienes que ver. Ok. Bueno, la veré. Aún con el spoiler. No me quita el sueño los spoilers, no te preocupes. Ok. Entonces, al ver a estos 3 miserables ahí heridos, que el coronel Ángel Lucio Cambas, que era también de origen francés, ordenó el cese al fuego, se dirigió con ellos y en perfecto francés les dijo: ahora sí, supongo que se rendirán. Lo que el cabo Main, uno de los 3 sobrevivientes, aceptó con la condición de conservar sus armas y que se les permitiera atender a sus heridos. Cambas, que era un perfecto caballero de la época, se hizo un saludo militar, alzó su sable y les dijo: a hombres como ustedes se les concede lo que sea. Bueno, pues sí, ya después de que lucharon a muerte, mínimo tienes que reconocerles eso. Sí, pues la verdad se ganaron todo el respeto. Inclusive el coronel Milán, cuando se le avisó de que ya se habían rendido, lo que dijo fue: pero estos no son hombres, sino demonios. Demonios franceses. Sí, y más después de haber vivido todo ese infierno, ¿no? Además, entonces, de haber pasado el entrenamiento de la legión extranjera. Sí, la verdad, fue bastante lo que lograron en ese momento. Entonces se tomaron medidas para que todos los heridos fueran atendidos, principalmente por iniciativa del coronel Talavera, que aparte de coronel era médico también. Este coronel, cuando se cumplió el 100º aniversario del combate, el gobierno francés pidió que pidió permiso a la familia de este coronel para exhumarlo, y se llevaron sus restos al monumento que existe conmemorando esta batalla, como muestra de respeto y de agradecimiento. Las estadísticas finales. Los muertos fueron 26 franceses, bueno, legionarios. Los demás quedaron entre heridos y prisioneros. Pero murieron cerca de 200 mexicanos. Bueno, sin contar los heridos. Si tienes en cuenta que estaban a la defensiva y tenían la posición defensiva, pues no está tan mal. O sea, de a 10 por cabeza, casi 10 por cabeza, está bastante bien. Sí, fue buena estadística. Y finalmente los refuerzos franceses llegaron por fin, pero hasta el día siguiente. Ah, bastante tarde. Donde ya solo encontraron a todos los muertos, y un herido que quedó ahí, pues estaba tan mal que ya lo habían dado por muerto y ahí lo dejaron. Pero él fue quien contó toda la odisea. Por ahí se encontró la mano de madera de Danjou, la cual la recogieron y la cuidaron. Al grado que aún hoy es prácticamente una reliquia entre los legionarios. ¿En dónde está la mano de madera? En los cuarteles principales de la legión. Es como una reliquia de, ¿sí?, de la legión. Sí, tal cual. A ver, quiero ver la mano de madera. ¡Ah, mira! Y la sacan en ocasiones especiales. Y es tan importante que el encargado de cargarla el hecho de cargarla, más bien dicho, es el mayor honor al que un legionario puede aspirar, sin importar su grado, nacionalidad ni nada. Si te toca cargar la mano es porque no, es lo más. Es un gran reconocimiento. Sí, estoy viendo aquí que tiene su cajita de madera muy bonita, como la vitrina. Sí, bastante bien conservada la veo. Sí, la cuidaron bastante bien. De hecho, estoy viendo aquí a Manju con su mano de madera. Ay, mira. Sí, entonces se hicieron monumentos tanto en México como en Francia para honrar a los caídos. Y aquí está lo que te comentaba, el águila mexicana, el águila de la bandera de ese entonces, se convirtió en la insignia de ese primer regimiento. Ya ves que cada regimiento tiene su propio estandarte. Ajá. Entonces, en el estandarte del primer regimiento de la Legión Extranjera está el águila mexicana. Que esta batalla... estoy aquí viendo el águila mexicana, es el homenaje a los combatientes de Camarón. Así es. Está muy bonita el águila. Sí, de hecho fue con esta batalla donde adquirieron el respeto de su propio país. Porque, por ejemplo, si te acuerdas cuál era la misión de este regimiento en esta ocasión, que era cuidar el convoy. Ajá. Se los asignaron porque los veían como menos. Dijeron, no, nosotros los franceses no nos vamos a rebajar a esto, sino que vamos a mandar a la legión extranjera, que era como, en ese entonces eran considerados como soldados casi de segunda. Pero era después de esto, mercenarios X. Ajá. Pero después de esta batalla fue que se ganaron el respeto. Ya ganó más fama. Así es. Ganó fama. Así es, y pues realmente, si tú analizas, esta batalla le salió redonda a los franceses. ¿Por qué? Porque alcanzaron una aura legendaria, este primer regimiento de la Legión Extranjera. El resto del ejército se sintió inspirado por estos compañeros suyos que se sacrificaron de esta manera. Y la principal es que mientras todos estaban tratando de matar a este grupito de soldados, el convoy pasó y llegó a su destino. Pero me decías que llevaba mucho oro, entonces. Oro y cañones principalmente. Ah, mira, entonces yo hubiera ido por... Bueno, pero los mexicanos no lo sabían en ese momento. No, no, sabían que existía el convoy, pero no sabían por dónde iba a pasar. y como tú dices, pues era ya la inteligencia mexicana ya sabía, pero no sabía exactamente por dónde. Así es. Entonces, pues eso le sirvió de una distracción muy muy buena. Y esto a la larga, estos cañones que llevaban se fueron de los que ayudaron a conquistar la ciudad de Puebla, que era la llave a la Ciudad de México. Y aquí continuó lo que es la segunda invasión francesa, donde los franceses llegaron hasta la Ciudad de México, se instaló a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Y fue hasta 1867 cuando ya por fin se consiguió expulsar a los invasores. Pero pues eso ya es otra historia. Y esa la pueden escuchar con los amigos de La Tortulia, que hicieron un programa con uno de los participantes de Histocast sobre Maximiliano de Habsburgo. Uh-huh. Mira, muy interesante esa historia. Ya que ya los podemos mandar a escuchar La Tortulia si quieren escuchar algo más riguroso sobre Maximiliano de Habsburgo. Sí. Que yo nunca lo vi mal a Maximiliano, ¿eh? No venía... No venía con malas intenciones, al parecer. No, de hecho era bastante, bastante bueno. De hecho fue un gran chasco de los conservadores, que fueron los que lo pidieron. Y cuando llegan le salen con que era liberal. Sí, entonces fue así de que, ¿por qué nos pasan esas cosas a nosotros? Bueno, pues en ese momento y lo sabían. Sí, ¿no? Pero pues sí. Bueno, ahí termina la batalla de Camarón. Sí, es una batalla muy desconocida. Sí, de hecho bastante desconocida. Yo no la conocía. Sí, no, yo tampoco. Te digo, un amigo fue el que me puso sobre la pista y sí, la verdad es muy, muy interesante. ¿Eso se celebra en Veracruz? ¿Tiene su día en Veracruz y así? Sí. Sí, viene una comitiva de la Legión Extranjera, va el embajador de Francia en México. Y sí, es bastante importante. Para los franceses, para los aquí. Pues no. Aquí no le damos mayor importancia. No, aquí para nosotros solo existe el 5 de mayo y ya. Obvio, pues es el 5 de mayo. Burritos, fiesta, tacos, tequila. Viva México. Cerveza Corona. Sí. Bueno, pues esa es me trajiste una muy bonita batalla que no conocía. Bastante buena. Ah, muchas gracias. Entonces te doy las referencias de esto. Si quieres, si quieres nos las das al final. Para juntarlas con las mías. Ok. Entonces ahora pasemos a la gran y épica Guerra de Lemoux. Sí, la Guerra de Lemoux. Este es un episodio que los australianos no, como que parece que lo conocen, pero no les da particular emoción contarla. Por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón. Ok, vamos a iniciar con los antecedentes. Y aunque tú no lo creas, Australia sí ha tenido bastantes intervenciones militares, ¿eh? Hay uno, yo lo conocí primero por las guerras Boer. De hecho hay varios capítulos de Histocast hablando de esas guerras, de las guerras Boer, está bastante buena. Pero también participaron en China con las guerras Boxers, en Rusia, a favor del zar contra los bolcheviques. También participaron en la guerra civil española. No sé cómo diablos participaron en los dos lados, pero pues bueno, fueron con voluntarios, así que les gusta pelear a los australianos, parece. Sí, no, y también supongo que en todo conflicto donde tiene parte el Reino Unido, pues meten australianos, ¿no? Sí. Mandan que canadienses, australianos, irlandeses, escoceses. Todos como los voluntarios que puedan. Sí, como carne de cañón. Sí, sí. O sí. Como apoyo. Apoyos menores, a unidades de auxilia y así. Interesante. Ok, sí. Pues ahora sí que en la Primera Guerra Mundial, Australia contribuyó más o menos como unos 2.000 hombres. Más o menos fueron como unos 1.500 hombres en batallones de en un batallón de infantería. Y otros, algunos más voluntarios en caballería. Lo que es caballería ligera. En algunos unidades militares de la aviación y de barcos, güey. O sea, mandaron algunos, no mandaron tantos. pero pues tuvieron su participación, por ejemplo, en Galípoli. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. El caso es que cuando regresaron, pues ya eran expertos en uso de ametralladoras, tácticas de guerra. O sea, ya tenían bastante experiencia en al final de la Primera Guerra Mundial. Eso fue en 1918. Y lo que pasa cuando regresan es que el gobierno australiano no sabe qué hacer con ellos. Así lo que hace fue pues bueno, somos Australia, tenemos espacio, pues los ponemos en áreas rurales y que cosechen, no sé, granjas de eucalipto para los koalas o no sé, ¿qué van a hacer? Granjas de canguros, algo, güey, no sé. Wow, es que sí, ahí les sobra espacio. Sí, les sobra espacio. Australia es enorme, parece que no, pero Australia es gigantesco y tiene áreas enormes de pradera, de desierto, en fin. El caso es que 10 años después de 1919, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa en 1929, Yodel? No, cuéntame. Pues la Gran Depresión. Sí, al final del 29 es la Gran Depresión. Okay. Todo se fue al diablo. Todo se fue al diablo. El precio del trigo, para los granjeros el precio del trigo se cae, los subsidios del gobierno no llegan. Me recuerda a México, no sé por qué. Entonces, obviamente los granjeros están muy molestos con esto y dicen, pues no vamos a vender el trigo por esos precios tan bajos. O sea, es un desastre y en estos años van para peor. Híjole. Sin nada que ver con las crisis de ahora. Sí, o sea, en esto pasaron 3 años de crisis. Ahora vamos a hablar de... Vamos a llamarnos un poquito de Australia. Ahora vamos a hablar de los emus. A los emus, pues mucha gente lo conoce. Pero si no lo conocen, piensen que es un avestruz. Un avestruz puede llegar a los 2 metros y algo de tamaño. Y los emus son... imagínense que es una avestruz más pequeña, con más plumaje, gris. Pues sí, básicamente es la segunda ave más grande del mundo. Y puede llegar a los casi 2 metros. Su peso, un emú gordo, digamos, estaría entre los 60 kilos. Tú dirías, ¿tú dirías que alguien de 2 metros pesa 60 kilos? No. No, obviamente no. Un humano pero no. Estamos no, un humano no. Pero recuerda que estas son aves. Y las aves tienen huesos huecos y por lo tanto son bastante ligeritos. Ok. Por si no lo sabían, las aves tienen huesos huecos para hacer mucho y son más ligeros. Y estas aves no vuelan porque tienen sus alas, igual que las avestruces, están atrofiadas. Hacen el intento de volar, pero no van a volar jamás. Lo que sí pueden hacer es correr y corren rapidísimo. Pueden llegar a entre 50 y 60 kilómetros por hora. O sea, más rápido no le vas a ganar a un avestruz o a un emú corriendo. Son más rápidos que Usain Bolt. En su máximo Usain Bolt alcanzaba casi 45 kilómetros por hora y estos tipos fácil los 50, o sea, son bastante rápidos. Tienen unas patotas largas. El caso es que los emús normalmente son solitarios, pero lo que nos interesa es que se pueden llegar a juntar en miles en búsqueda de alimentos. Sobre todo cuando hacen su regreso de la época de cría, se puede encontrar una orgía de emus gigantesca. Ok. Pero nada más cuando están en esa época de apareamiento. Sí, o sea, en esa época o cuando escasea el alimento en sus zonas y van en búsqueda de otras. De hecho, se ha visto a grupos de hasta 1000 emus en épocas que no, en otras épocas. Así se llegan a juntar, son animales sociables, aunque por lo general están entre, te gusta, como en un grupito de 20, a lo mucho 30 emus. Ok. En solitario. Una pequeña manada. Sí, una pequeña manada. Un pack de emus. Okay. Ya con 3 años después de la crisis, imagínate, ahora tenemos a los granjeros con sus campos de trigo. Y un movimiento de emus. Todo un cóctel para el desastre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los emus están inmigrando al interior de Australia después de su temporada de cría. Se topan con los campos de trigo de los veteranos. Bueno, había bastantes veteranos y había bastantes granjeros habituales australianos. Y esto fue, como te imaginarás, horrible, porque son pájaros y se van a comer el trigo. El caso sí. Es que tenemos en un ejército de casi 20.000 emúes furiosos. Hambrientos. Hambrientos, furiosos y en migración. Y pues los granjeros ya están desesperados. Y solo ven una solución posible. Y es el gobierno. Hay que pedir ayuda al gobierno. Manden al ejército. Digo, bueno, pues manden al ejército. Y muchos de estos, como te digo, muchos de estos granjeros ya eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y habían visto la efectividad en la guerra de las ametralladoras. Y dijeron, pues, traigan las ametralladoras, que se desplieguen. Hay una ametralladora muy famosa que se llama la ametralladora Lewis. Participó en esto. ¿Y sabes quién lo diseñó? ¿El señor Lewis? No. La diseñó Isaac Newton. ¿Isaac Newton? Sí, no solo escribió Principio de Matemática y sacando la ley de la gravitación universal. 3 siglos después, ¿tú crees? 3 siglos después diseñó una ametralladora. Órale, hombre de múltiples talentos. Sí, no es cierto. Fue Isaac Newton Lewis. Ok. Un Isaac Newton totalmente diferente. Ya tenía algunas patentes y este tipo contactó a la Automatic Arms Company y para diseñar esta arma. Y esta arma, pues, como te digo, es bastante famosa porque incluso participó en la... Estaba viendo que incluso participó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es bastante ligerita, unos 12 kilogramos. Es un ligerito para una ametralladora ligera. Y disparaba unos 550 balas por minuto. No sé si ubican la ametralladora Lewis, la habrán visto en algunas películas. Es una de esas ametralladoras que tiene como un tripié y se puede montar en los nidos de ametralladora, o puede ser llevada por un solo soldado para apoyarse sobre la tierra. Y pues yo la he visto en funcionamiento y está bastante bien. O sea, tiene un cañón como un tubo. No sé si has visto los tambores de las... ¿Te acuerdas de las Tommy Gun? Sí. ¿De los mafiosos? De los mafiosos, bueno, pues sí, correcto. Es un tambor más o menos así, pero en horizontal. No en vertical como en los Tommies. Y obviamente montada sobre un... Es bastante efectiva. Tiene un alcance efectivo más o menos de unos 1000 metros, parece. No soy un experto en esto. Ok. Pero sí se ve que era bastante práctica. Sí, era bastante práctica, te digo, las ametralladoras actuales son un poco más ligeras, no pasan de los 10 kilos, obviamente disparan muchísimo más. Estaba viendo que la OTAN tiene una de 11 kilos y que dispara 800 balas por minuto. No es tan poderosa, pero pues son ametralladoras ligeras, no son Gatling guns de esas que se montan en los helicópteros y disparan 10.000 balas por minuto que son geniales. ¿Te acuerdas de la película de Depredador? Sí, claro. No, pues ellos no las montaban en el helicóptero, ellos las venían cargando. Sí, ellos venían cargando. Cuando Dodge y el otro y el negro sacaban sus ametralladoras, eran geniales. Sí. Ahora imagínense una de esas más pequeñas. Ahora sí, vamos a la gran guerra emú. La gran guerra, comillas, comillas. Ok, ahora, ¿qué pasó? Pues el gobierno australiano desplegó al mayor... ¿cómo se llama? ¿Qué nombrecito? Wendy Purves Wayne Avery Meredith, que le diremos el mayor Meredith, de la séptima batería pesada de la Real Artillería Australiana. Y liderando, pues, a unos... ¿Cuántos soldados con 2 ametralladoras Lewis? Sí, solo 2 ametralladoras y 10.000 cartuchos útiles. O sea, ¿te das cuenta que estoy diciendo que son 10.000 cartuchos útiles y son 20.000 emúes? Sí. Contra 20.000 emúes furiosos. O sea, tienes que matar 12 mus con una bala. Eso sí es increíble. Van a tener que compartir. Eso sí eres Deadshot. Si eres Deadshot, puedes matar 20.000 emus con 10.000 balas. Sí. O Deadpool. O Deadpool. Bueno, pero Deadpool puede matar 4. No, él con 5.000. Él con 5.000, exactamente. A Deadpool le bajamos con 5.000. Ok. Pues vamos, el primer intento es... ¿Te imaginarás que fue un fracaso? Porque los militares no estaban contando con que estas aves se pueden dispersar rápidamente si a la menor provocación, porque es lo que hacen, son aves muy rápidas. Con 2 series de disparos apenas pudieron abatir una docena de emus. Bueno, entre 10 y 12 emus es lo que informan ellos. Wow. O sea, no es bastante... No, mira, yo lo que vi del cartucho de la ametralladora Lewis es que... Tiene, creo que menos de 50 cartuchos, unos 47 cartuchos por tambor. O sea, dispararon casi 100 balas y no pudieron matar a 12 mues. Bueno, también han de haber mandado a los nuevos, ¿no? En el ejército. Pues, más o menos. Sí, ya tenían un poco de experiencia. O sea, supongo que tenían entrenamiento en manejar las ametralladoras. Ahora, unos días más tarde, antes de que la ametralladora se atascara, igual pudieron derribar apenas otra docena de mues en glorioso combate. Ay, no. No, ya me imagino. Para empezar, al mayor que lo mandaron para eso, imagínate qué tarea, ¿no? Que no, yo, el general, el mayor Meredith, con todo lo que llevo aquí, me mandan a matar pájaros. Debió de haber sido algo degradante para él. Pues más o menos como control de plagas. Ellos lo veían como control de plagas. Porque precisamente le dijeron hay que acabar con la plaga. Y mandaron al ejército. Y pensaron que con solo 2 ametralladoras y esas pocas balas que le dieron sería suficiente. Pero pues ya viste, ya vamos a ver que no. Ok, días después de esto, dijeron, pues vamos a montarlo en un camión. ¿Pero qué crees? Las ametralladoras, si se montan en un vehículo en movimiento, no funcionan bastante bien. Y no pudieron... efectividad. Muchísima efectividad. El artillero no podía apuntar a nada. Y pues, así quedó. En este primer intento, las bajas fueron al menos unos 50 emus muertos, o menos. Bueno, afortunadamente, en el informe Meredith señala que no tuvo bajas propias. Es real el informe, o sea, afortunadamente no tuvimos bajas enfrentando a los emus. Bueno, una buena noticia después de todo. Ok, después de este primer intento fallido, los emus regresaron al ataque de los campos de trigo. Y tras la insistencia de los granjeros, regresaron los militares, pero esta vez con mayor éxito. Del 13 de noviembre al 2 de diciembre de 1932, pudieron abatir, ahora sí, 986 emus, pero gastaron 9.860 cartuchos. Muchos de estos, algunos de estos militares estaban contando que estos emus eran muy difíciles de matar. O sea, aparte de que eran ninjas esquivando balas, tenían que... no, con una bala no matas un emu. Tenían que darle bastantes, a menos unas 10 balas para matar cada emu. ¡Wow! Sí, o sea, resistentes. Son bastante resistentes, sí. Tenían plumas de acero o algo. Las plumas de adamantium. Sí, al final, bueno, al final, lo que dijo el mayor Meredith de los emus, y cito, dijo... Si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves, podría enfrentar a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentar ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Son como zulúes. Incluso las balas expansivas no los pudieron detener. Así de... Cool. Los tuvieron en... Tienen los emus en bastante buena... con bastante buena impresión. Sí, al igual que los legionarios, se ganaron el respeto de los enemigos. Sí, los emúes ganaron la guerra contra la milicia australiana. Literal. De hecho, si ustedes lo buscan en Wikipedia, los emúes ganaron. Sí, los emúes ganaron. Aunque lo que no te dicen en Wikipedia es que no ganaron a la larga. Aunque los agricultores solicitaron asistencia militar en los años siguientes, en el 34, 43 y 48, el gobierno los obvió y dijo, pues yo creo que aprendió que no se iban a meter con los emus. Sí, aprendieron su lección. Aprendieron su amarga lección. Sin embargo, no perdieron los emus perdieron la guerra contra los agricultores. Como eran veteranos de guerra, muchos de ellos también insistieron, se instauró un sistema de recompensas para la caza de estos animales. El gobierno dio apoyo en municiones y pues los agricultores resultaron ser mejores tiradores que la milicia. Este programa terminó hasta 1960 y se calcula una baja de 285,000 emúes. Wow. Aunque no te preocupes porque la especie no se encuentra amenazada a pesar de que hubo una baja importante. Está como una preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y según veo, un platillo típico de Australia es la hamburguesa de mu. Sí, espero probarla algún día, si se me antojó. Estuve viendo unas recetas y sí se ve bastante apetecible. Sí, o sea, yo la estoy viendo aquí y digo, los Aussies cocinan la carne de mu en la plancha. ¿Se la comen como hamburguesa? Sí. No, aquí tengo una página en otrascarnes.wordpress.com que tiene la receta del emú en escabeche, emú al horno con especies, y la verdad sí se ve bastante apetecible. Ahí viste que la cagaron los australianos, porque en vez de cuidar sus granjas de trigo, debieron cazar los emúes para comerciar con su carne. Así es, sí, fue una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida, pero como te digo, ellos lo veían como una plaga. Sí, pero fíjate, tuvo que venir el maldito capitalismo a salvarlos, ya que hasta que no ofrecieron recompensas por sus muertes, no podían con ellos. Pues sí, pues bueno, esa fue la guerra del emú, donde los emús ganaron al ejército australiano. Y como te digo, yo he visto varios videos de australianos que no les da mucha... como mucho orgullo decir que perdieron una guerra contra unas aves gigantes. Sí, supongo. Ahora me explico por qué los mandan de carne de cañón la gente de Reino Unido. Exactamente. Y bueno, esa fue la gran guerra del emú. No es una batalla tan grande ni tan heroica como la que tú nos trajiste, pero es bastante divertida. La conclusión es que no se metan con los emúes, o que al menos lleven suficiente munición. Un claro ejemplo de una operación militar muy mal planeada, pero para ellos, fíjate que para ellos, ellos lo pensaron como, pues va a ser una buena práctica de tiro. Sí, les faltó inteligencia. Tal vez inteligencia militar, tal vez con armas automáticas de ahora, sí sería bastante más fácil. Sí, sí me imagino, pero es como dices, es una buena opción, es conocer primero al enemigo. Sí. Y bueno, me decías tus referencias, porque nosotros siempre también preparamos estos programas. Sí, son las páginas mexicoheraldico.blogspot.mx, la página gunterprienmilitaria.com.mx, la página historiacultural.com, Historia para no dormir angel.blogspot.mx, la Wikipedia, Mighty Wikipedia, y en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, hay una conferencia dictada por el general Luis Garfias Magaña sobre este asunto, de la batalla de Camarón. Muy, muy, muy interesante. Ok, mis fuentes son y enciclopedia.com, ahí vamos a ver datos de Mu, Wikipedia, obviamente, Science ABC, donde narran también la guerra de Mu, National Geographic.com.au y trove.nla.gov.au, que es la Librería Nacional de Australia, donde hay recortes de periódicos narrando este triste hecho. Al parecer no muy orgullosamente. Y algunos videos de Moose en YouTube y videos de la ametralladora Lewis, pueden buscarlos. No hay muchos, pero se dan una idea de cómo es. Sí, es interesante. Quiero verlos correr. Así son muy rápidos. Pero en manada, ¿no? Ha de ser impresionante. Eso sí no los encontré. Encontré videos de Moose corriendo, pero videos de manadas de Moose, no. Se me suena algo así como Jumanji o la escena de Jurassic Park, donde no me acuerdo qué especie es la que viene corriendo y todos pues tienen que huir, porque si te les atraviesas, pues ahí quedas. Sí, de hecho no te puedes, pero te digo, igual un animal de 60 kilos corriendo a 60 kilómetros por hora sí te puede dar un madrazote. Sí, sí. No, ya no te levantas. No, ¿y qué tal te pareció la batalla de Lemu? Bastante extraña y divertida. Cosas que solo se pueden dar en Australia. Sí, bueno, yo pensé que aquí porque no hay emu, sino también ya nos hubiera tocado en alguna ocasión. Pero sí es el hombre contra la naturaleza. Y como siempre tenemos que mostrar respeto y humildad. Sí, y lo que me queda a mí de la batalla de Camarón es la resiliencia de los franceses y la valentía de la legión extranjera. La legendaria legión extranjera. Sí. Y digo, piénsalo, tú que estás chavo, todavía puedes. Pero eso de, ya ves que no, que me gusta la vida. Sí. Pero sí, está bueno para pensar, sí. Tenemos el defecto de que nos gusta la vida. Sí, tenemos el defecto de que nos gusta holgazanear y tener las comodidades del mundo moderno. Computadora, internet, celular. No me imagino un legendario extranjero con un Galaxy S8. Pues deben de tener. Sí, te supongo, digo, pero no los vas a ver ahí holgazaneando en la playa. Ah, no, eso sí no. Así tomándose la selfie en el campo de batalla y así, ¿no? ¿Participarán en muchas batallas? Pues por lo que estuve leyendo, la última grande fue en la Segunda Guerra Mundial. Ah, los tiempos de paz. Sí, sí son... son dañinos para estos cuerpos. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido un rato. Que tengan un poco más de respeto por los franceses. No mucho. Y por los emúes. Y por los emúes, claro. O sea, tengan cuidado con las aves del terror. Qué pájaros de Alfred Hitchcock, ni qué nada. Sí, sí, sí. Yo creo que... veían estos tipos, el mayor Meredith veía los pájaros y decía, yo he peleado contra aves más grandes. Sí. No volvió a ver el pollo frito como... Sí, ahí te digo que se perdieron una oportunidad de sus granjas de mus. ¿Podrías tener una granja de mus? ¿En mus? ¿En serio? Ay, es bastante desquiciado. Sí, sí, porque el... sí hay de avestruces, digo, yo he comido carne de avestruz y es muy muy buena. Inclusive en la ahí creo que por Querétaro, en las cercanías, hay una granja grande. Habrá que buscarle. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un saludo. Ya saben, quejas y sugerencias, aquí estamos. Ah, seguro se van a quejar. Aunque no hemos recibido ninguna sugerencia ni mensajes, pero ya llegarán. Ya nos las mentaron también, pero en otro podcast que hemos recomendado nos las mentaron. Sí. A mí especialmente. Sí, por alguna causa a mí me respetan. No, pero yo ya te dije, tienes la pinta de chico bueno que no rompe un plato. Pero lo que no saben es que eres una persona maldita, desgraciada, nefasta, güey. Sí, así es. Para nada bueno. Esa es la maldita imagen que das. Tú te diste cuenta desde el primer momento. Claro, por eso estás haciendo podcast conmigo, güey. Solo es cosa de conocerme un poquito. Nos sí, vemos. Hasta luego. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde sea que nos escuchen. Saludos. Chao.